yo quiero decir esto con muchísima claridad. Este intento del gobierno por patear la mesa, este intento del gobierno por salir corriendo del diálogo, esto lo que revela es que el diálogo no es una trampa del régimen, como algunos suponían, sino que por el contrario, el diálogo es lo que el régimen más teme. Al agredir y congelar el proceso de encuentro convocado por el Vaticano, los hechos revelan que la Mesa de la Unidad Democrática hizo lo correcto al sentarse en el diálogo nacional, pues así dejamos al desnudo al régimen en su compulsión autoritaria. ¿Hemos cometido errores? Por supuesto que hemos cometido errores. Y eso hay que asumirlo y corregirlo. Sobre todo, errores al permitir que la puesta en escena del diálogo y que el lenguaje de los comunicados oficiales reflejara fundamentalmente la simbología de dominación del oficialismo. Claro que se han cometido errores y en esos errores se trabaja y se corrige.